Vengan a ver lo que hallamos en el bosque. Entre las ramas de un gran árbol se esconde una casa que funciona. Si alguien dice ¡achú! ¡Achú! Con alegría y gracia ¡achú! ¡Achú! Y vamos a cantar la la la. Y explorando con alegría y gracia.